motivo, como saben todos, con motivo del Día de Andalucía, pues vamos a celebrar una jornada de puertas abiertas y vamos a dar la opción también para aquellas personas que estén interesadas en, vamos a realizar una visita guiada que comenzaría en torno a las 10:30 de la mañana. El horario habitual sería desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde, pero a las 10:30 de la mañana queremos hacer que el visitante se acerque y esté interesado en esa visita guiada, hacerle saber que de 10:30 a 11:45, ¿no? Pues según, pues para que se le pueda realizar una visita guiada. Por eso era el comentar antes que, claro, hacemos con grupos, no ese día, sino a partir de cuando hacemos durante todo el año, a partir de 12 personas, 10 o 12 personas, pues el motivo es durar unas 3 horas aproximadamente. Siempre a reserva, ¿no?, al teléfono, pues, el 677-90-3404. Pues dicho